Yo vivo enfrente de Notre Dame, vivo en un lugar muy privilegiado, desde mi casa se ve el Sena y yo me quedo con la postal, que es esa postal de atravesar el puente de este río tan pequeño como es el río Sena, de ancho me refiero, tan angosto, atravesar el puente y ver cómo la tarde va cayendo sobre el río. Y la postal que me llevo de aquí también es el río, ese río absolutamente diferente, ese río enorme, latinoamericano, caudaloso, como es el río Paraná, particularmente en uno de los lugares que a mí más me gusta estar, que es el Davis, al lado del Macro y al lado de sus silos pintados de colores, y me parece uno de los lugares más lindos que tenemos, sin duda.